nos encontramos varias mujeres que habíamos padecido algún tipo de violencia en la atención de en atención de preparto o en atención del parto o en posparto. Uh-huh. Violencia institucional o violencia obstétrica o ginecológica, llamámoslo un poco así. Convocó un poco el hecho de que son casi todos los casos, claro, en los que de alguna manera u otra se sufre algún tipo de violencia, o porque te juzguen por cómo elegís parir, o por cómo llevas el embarazo, o por la patologización del embarazo. Bueno, violencia explícita durante la situación de parto y situaciones de posparto también y durante la crianza. O sea que de repente nos dimos cuenta de que englobaba casi todas las situaciones. Y es una presión que, si bien nosotros estamos tratando de trabajar desde la institución, porque bueno, es lo que más situaciones de violencia engloba, es algo que está muy naturalizado, digamos. Y esa violencia se ejerce desde la familia, se ejerce desde las personas que tenés cerca. Entonces, como empezar a desnaturalizar un poco toda esta cuestión de cómo se trata una situación de embarazo, de parto y de crianza. El tema de la violencia, o sea, como mujeres, desde que nos gestamos, de que gestamos, la violencia la vivimos todo el tiempo, no solamente cuando vamos a parir, sino cuando decidimos abortar. Entonces, un poco también, en mi caso, es como que, bueno, tantas experiencias malas que hubieron, ¿no? Desde mi madre, mis hermanas o mujeres conocidas, que a mí en lo personal me hizo generar una barrera y un poco no delegarle la responsabilidad total a la institución, sino más bien generar un poco de autonomía, ¿no? Es lo como mi pensamiento en decir, bueno, es mi territorio, empiezo por mi cuerpo y yo decido cómo parir, dónde y con quién.